Radio Bailén. Deportes con Pedro Soria. Muy buenas tardes, bienvenido aquí a Radio Municipal de Bailén, en nuestro tiempo de deporte. Y como le veníamos comentando días atrás, en este espacio informativo de los jueves, en el segundo avance informativo deportivo del día, vamos a hablar de una sección nueva de fútbol titulada Desde la Banda, donde analizaremos el rival del Recreativo de Bailén en esa jornada correspondiente al fin de semana que nos referimos. Y para ello, bueno, pues me he reforzado con un gran amigo mío, conocedor del fútbol provincial y, como no, también conocedor del Recreativo de Bailén, Francisco Javier Cabrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Bueno, pues coméntanos un poco de qué va a ir la sección, aunque yo ya particularmente lo sé, pero para que nuestros oyentes lo sepan, y hoy el equipo del que nos vamos a referir es del rival del Recreativo de Bailén este domingo, que no es otro que los Villares. Efectivamente. Bueno, pues, como bien ha dicho, nos centraremos semana tras semana en lo que es analizar al rival con el que se enfrenta el Recreativo Bailén, tanto en casa como fuera, y daremos detalles de lo que hemos dicho, del rival, tanto fichajes, resultados, clasificación, calendario, bajas, pretemporada, algo de su historia y bueno, todo lo que llega a mis manos, pues le daremos salida en este espacio. Como bien has dicho ahora mismo, todo lo que llega a mis manos, te ha llegado una nota de la Federación Andaluza de Fútbol, y la verdad que es un dato muy curioso y creo que novedoso dentro de lo que se refiere al fútbol nacional a lo largo de toda su historia, porque creo que esto se van a salir beneficiados muchos equipos, mucho. Y entre ellos el Recreativo de Bailén. Sí, yo creo que mirando los intereses del próximo partido, el Recreativo de Bailén pues sale bastante beneficiado. Pues el caso es que la Real Federación Española de Fútbol, tras conseguir la selección española el campeonato de la Eurocopa, pues ha designado como diríamos, lo que han llamado a ellos medida de gracia, y que consiste en dejar sin efecto las sanciones que consisten en suspensión hasta 4 partidos, tanto desde primera división hasta lo que son categorías de fútbol regional, como es en este caso. Así que todos los jugadores que acarreaban sanción de la temporada 2007-2008 tengan menos de 4 partidos, pues estos podrán jugar el próximo partido sin ningún problema. Próximo domingo, 19 de julio, partido Recreativo de Bailén, Los Villares, todo un partidazo, teniendo en cuenta que Los Villares la pasada temporada fue el equipo que mejor fútbol realizó en la regional preferente, y bueno, Recreativo de Bailén va a abrir la temporada 2008-2009 aquí en su casa, como hemos comentado, ante un gran rival, y de ese rival, Francesc Cabrera nos va a comentar muchísimas cosas. Bueno, pues es un plato fuerte para empezar la liga, esta liga en la que el Recreativo Bailén se ha marcado algo más que la pasada, mirando de reojo al ascenso y quedando por una posición bastante buena, como sería una entre los 3 primeros que dieran paso a ese ascenso a lo que es la primera andaluza. Pues bien, en cuanto al Recreativo Bailén, pues como decimos, se ha beneficiado con lo que hemos comentado antes de esta medida de gracia, porque podrá contar con Jesús Navarro y Frías, que a priori, pues por sanción de un partido no podían jugarla. En cuanto al rival que nos visita el próximo domingo en el 19 de julio, pues podemos hablar bastante, y en cuanto a lo que es el equipo, un equipo muy a tener en cuenta también esta temporada, porque si ya de por sí la pasada quedó en cuarta posición, este año se ha reforzado bastante bien con 3 jugadores. En el caso de la defensa, pues se ha reforzado con Antonio Ruiz, del Bar de Peña. En la delantera tiene dos futbolistas, uno de ellos bastante conocido por nosotros, como es Manolín, y que el año pasado pues quedó de los máximos goleadores en lo que es la primera andaluza con el Alcalá Club de Fútbol. Y el otro delantero pues también es conocedor de la categoría y bastante bueno, como es Pedrito, que procede de la Olímpica Jienense a su paso por el Mancha Real y el Bar de Peñas, que es su pueblo. Y bueno, pues de los Villares podemos decir que es un equipo que su juego lo hace bastante bonito. Tiene un entrenador como es Rafa Ruano, que le gusta mucho el toque de balón. jugar por banda. Es un estilo al recreativo Bailén. Y que el año pasado, pues en cuanto a lo que fue el enfrentamiento Bailén-Los Villares, pues se vivió un partido bastante, bastante bonito, en el que salió el Bailén victorioso por 2-1 Y bastante caliente. y bastante caliente. La verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que en los 2 años que llevamos jugando el Bailén-Los Villares, los 2 años han sido bastante calientes. Uno se ganó, hace 2 años se ganó por 3-2. Y este año 2-1, y los 2 años, pues el Los Villares venía con equipo superior al Recreativo Bailén. Y bueno, se consiguió la victoria. Y algo para Julián Bertrán, pues que lo vive como si fuera un derbi, porque él es de allí. Y bueno, ya digo, se lo toma bastante a pecho este partido por lo que significa. Como no sé si lo hemos comentado antes, el partido será a las 7:30. En principio teníamos constancia, porque nos lo comentó Ginés, que el partido se iba a celebrar el domingo a las 8 de la tarde, pero claro, teniendo en cuenta a lo mejor que los días son más cortos, había decidido adelantarlo Claro, media. ya los días se van acortando y lo que intentamos es poder aprovechar lo menos posible la luz artificial, porque creemos que con la luz natural pues podemos jugar bastante mejor y bueno, de cara al aficionado pues bastante más vistoso. Y bueno, también volviendo al tema de los billares, pues mantiene, yo creo que junto al Recreativo Bailén es un equipo muy parejo, porque también ha apostado por la continuidad. Ya hemos dicho, esos tres fichajes y bajas pues tiene casi ninguna. Una muy a tener en cuenta, como es su delantero Máximo Pichichi la temporada pasada, que fue Carrillo, que ha fichado por el Torre de Gemelo de Primera Andaluza. Y bueno, digo que son muy parejos porque se parecen mucho en tanto juego. El año pasado los resultados fueron muy similares durante toda la temporada. Empezaron muy mal, al igual que nosotros. Llegaron incluso a ser colistas, luego remontaron y ese equipo pues se sabía que a priori iba a estar entre los 6 primeros, como así fue. Los entrenadores, pues en cuanto al Bailén y al de los Villares, Rafa Ruano, pues también son muy similares. Bailén viene jugando de una pretemporada en el que el fútbol pues lo viene desarrollando de un fútbol bastante bonito, donde lo hemos visto tanto aquí en Bailén como los partidos de fuera, yo creo que excepto el partido del Villargordo, en el que no fue su mejor partido, que debería haber sido el mejor porque teníamos las gradas bastante llenas de público. Pero bueno, en general la pretemporada ha sido bastante buena en cuanto a resultados y en cuanto a juego. Los Villares pues ha hecho una pretemporada, yo creo que incluso más fuerte que la nuestra, porque se ha enfrentado a Mancha Real, que cayó derrotado creo que recordar por 4-1. Se enfrentó con el Torredonjimeno, al que le ganó 2-1. También ha jugado con equipos de primera regional, que bueno, pues todo como el equipo que tiene, pues es lógico que le gane, bueno, igual que pasó en Bailén con el Carolinense y La demás. verdad es que es digno de admirar, porque cuando he dicho que tú sabes del fútbol provincial mucho más que nadie, yo les puedo asegurar que todo lo que está diciendo aquí lo está diciendo de cabeza, no tiene nada adelante, no tiene nada adelante y lo está diciendo todo de cabeza, tanto de resultados como de partidos como de emparejamiento. La verdad que hemos hecho un buen fichaje contigo también. Sí, ¿no? Lo dirán los radio oyentes si es un buen fichaje o no. La verdad que yo que sé, me gusta mucho el fútbol regional. Colaboro, como bien sabes, con otra emisora a nivel provincial, como es Cadena Ser Jaén, de mi buen amigo Eduardo Olivés. Y bueno, y Tu amigo también, Nacho. y mi amigo Nacho. Tu amigo Nacho. Mi amigo Nacho, que yo creo que es incluso más conocedor que yo, bien porque es futbolista de los Villares, que lo veremos aquí también por muchos que escuchan esta emisora de Cadena Ser, lo verán, no sé si vendrá como jugador, yo creo que es jugador titular, ¿no? Porque con la gran plantilla que tiene, lo mismo viene de suplente o vendrá a la grada, porque si no lo sabéis, es futbolista de los Nacho del Villares, Val. Nacho Elbal. Y bueno, la verdad es que es bastante conocedor, yo creo que diría más que yo, de lo que es Claro, si es futbolista se pasa el por todos fútbol los campos. regional. Pero y cuando uno va convocado, se va, en vez de ver a su equipo, se va a ver otros partidos. La verdad que así es como genera Sí. información. De todos modos, Francisco Javier, todo lo que se hable aquí, supongo que también lo pondrá en el foro del Recreativo de Bailén, ¿no? Sí, en lo que es la web, pues intentamos darle, si el tiempo me lo permite, pues intentamos darle la máxima información de lo que es el próximo rival. Y bueno, pero ya digo, si el tiempo me lo permite, pues siempre que puedo doy estos datos. ¿Alguna curiosidad, alguna anécdota sobre este equipo? Yo creo que Villara, la anécdota en cuanto a este partido, yo creo que la tenemos en el banquillo del Bailén. Como he dicho antes, para Julián Beltrán este es un derbi. Yo creo que ni el Barça-Madrid para él es lo mismo, porque se enfrenta al equipo de su pueblo. Y dos equipos que van a intentar darlo todo, empezar la liga lo mejor posible, donde agradar a su afición para esa captación de socios que pegue el empujón para aquellos que queden un poco así rezagados, y dar para el Bailén, ganarle a este equipo, pues sirve como un punto de inflexión bastante importante, porque ya digo, va a ser uno de los equipos punteros que van a estar en la parte alta de la categoría, junto al Úbeda Viva o junto al Racing de Jaén, un equipo que recién ascendió de categoría y que se ha reforzado bastante bien. La verdad es que este equipo tiene grandes jugadores. Yo he podido ver un partido de este equipo, del Racing de Jaén, y tiene jugadores pero de bastante calidad, Francisco. Sí, la verdad es que se ha reforzado con jugadores de muchos jugadores de la Olímpica Jienense, que como sabemos, o si no lo sabemos, lo comento, ha desaparecido, al igual que el Betis Liturgitano. Dos rivales importantes que el Recreativo Bailén pues se ha quitado. Bueno, la verdad de que cara. Lo del Betis sorprende, porque yo este pasado fin de semana, cuando fui a jugar con el equipo de veteranos Mengíbar, curiosamente vino acompañándonos a nosotros, el equipo de Amigos del Deporte, uno de los directivos del Betis Liturgitano, concretamente José Luis Minuto, y nos comentó que lo que había pasado en el Betis Liturgitano era sorprendente. O sea, el Liturgi se ha llevado a toda a la todo. Plantilla al completo. Uh-huh. A toda la plantilla al completo se la ha llevado al Liturgi. Sí, pero hay que tener en cuenta que el Betis Liturgitano se llevó, o bueno, o recogió a aquellos jugadores que el Liturgi desechó cuando vinieron los empresarios cordobeses y que apostaron por esa gente, entre comillas, profesionales, tanto de la provincia de Jaén como de la provincia de Córdoba y de otros puntos de Andalucía. Pues fruto de esta desaparición del Betis, pues el gran beneficiado ha sido el Club Deportivo Liturgi. El Betis, de por sí, que no tenía ambición por jugar la Primera Andaluza, por ese presupuesto elevado que conlleva de desplazamiento a Málaga y demás, y que no podían permitirse, al ser un club que no tiene masa social, no tiene socios, no tiene el respaldo de nadie, excepto de la institución municipal, que tampoco le apoya como debiera, porque hay que decir que estos jugadores pues tampoco cobraban, y al subir de categoría pues pidieron lo que era algún salario, alguna gratificación, como nosotros llamamos en estas categorías, una gratificación por poder jugar y desplazarse a Málaga, porque no es lo mismo que enfrentarse al Villargordo, con todo mi respeto al Villargordo, que enfrentarse a lo que es a un Torre del Mar, a un Nerja o a un... Sí, los equipos malagueños sabemos todos, claro, porque lo hemos podido ver aquí el año que estuvo el Recreativo Bailén en Andaluza. Son equipos de, bueno, muy muy muy correosos, equipos muy expertos, tienen muchos jugadores que son perros viejos de estas, sí, categorías, sí, que están sableados de estas por esos equipos malagueños, y muchos de ellos son hasta desechos de Marbella, o están incluso de, sí, de, sí, de los filiales del equipo malagueño, del Club Deportivo Málaga. No hay que ver, hay nada más que ver que desde que el Bailén disputó la Primera Andaluza, ahora ya como 5 años si no recuerdo mal, o 4 años o 5, muchos de los equipos que estaban en esa Primera Andaluza pues ya están en tercera división, incluso ya está el Antequera en segunda B, que lo vimos aquí hace 3 años, que le ganamos 2-0 si no recuerdo mal. Uh-huh. Y lo tenemos ahora en segunda B con jugadores, como tú bien dices, pues perros viejos, jugadores que ya vienen de vuelta y que refuerzan ahí un equipo de estos a base de dinero, y que bueno, más vale, algunas veces más vale la experiencia que lo que es la juventud y la fuerza y las ganas. Pero bueno, el Racing de Jaén pues se compone prácticamente de estos jugadores que vienen de la Olímpica Jienense, que lo mezclan con la juventud del Real Jaén B, y bueno, y muchos jugadores pues de lo que es Jaén capital, pues que han sido, por así decirlo, despojos de durante muchos años del Real Jaén B, del Real Jaén incluso, del primer equipo, y que los recoge porque son jugadores que no tienen no tienen salida ya en otros clubes, por supuesto, por la crisis económica que supone ahora mismo el fútbol provincial, que no se pueden pagar esos sueldos elevados, y ahí, pues mientras va mandando el gusanillo, entrenando y jugando, y este equipo, pues ya digo, va a dar mucho que hablar. Para mí, Racing de Jaén, Los Villares y yo creo que y Úbeda Viva, para mí son los favoritos, junto al Recreativo Bailén, a estarle en la zona alta de la categoría. De verdad que que los medios de comunicación provinciales, bueno, pues muchos damos por favorito al Recreativo de Bailén como, entre comillas, el posible campeón de la preferente. Sí, ya te digo, al haber equipos como Betis Gitano, Olímpica o Vilches, que ascendió a Primera Andaluza, que eran hueso duro de roer, Ya no están. que eran equipos que aspiraban siempre al ascenso y ya no están, pues los equipos que iban detrás, como era Úbeda Viva, Los Villares, Bailén, pues eso yo creo que van a ser los que van a pisar fuerte en lo que es esta temporada 2008-2009. Hay que tener claro que el Bailén en la segunda vuelta de la temporada pasada pues fue el mejor equipo. El que en cuanto a puntos se refiere, en cuanto a juego, en cuanto a goles, prácticamente arrasó en esa segunda vuelta de la mano de Julián y de los fichajes que se realizaron y que gracias a estos futbolistas, al esfuerzo que ha hecho el club y el esfuerzo que han hecho ellos también, pues se mantiene ese bloque que dio esas grandes tardes de fútbol en la segunda vuelta y que yo creo que la vamos a dar durante toda la temporada. Es una pregunta, Francisco Valdivia. Pues Valdivia lo tenemos en el Racing de Jaén, es lo que decimos. Valdivia lo tenemos ahí. Yo creo que no lo vamos a echar en falta porque tenemos un gran futbolista este año como es Jesús Navarro. Va a ser especial su vuelta aquí el 19 de julio. Sí, el Entre otro. otras cosas porque ha sido un jugador, bueno, pues que lo ha entregado todo, lo ha dado Sí. todo, no se le puede negar De nada, cara al pero gol, ha pues sido un no. jugador muy cuestionado. Sí, de cara al gol no tenía esa suerte que tiene pues cualquier delantero. Pero yo todo aficionado ha visto que este futbolista pues lo ha dado todo en el campo, ha corrido como el que más, ha luchado como el que más y ya decimos, no ha tenido esa suerte de cara al gol que era lo que nosotros buscábamos cuando se le fichó. Pero bueno, lo tendremos ahí en el Racing de Jaén, lo volveremos a ver este año el 19 de julio y como me decía el otro día un futbolista del Recre, seguro que viene Valdivia y aquí seguro que nos marca un gol. Puede ser, en estos casos siempre se da ese tipo de Sí. estadísticas. Pues nada, Francisco Javier, gracias por estar con nosotros. El próximo jueves, en el informativo del mediodía, volveremos en este espacio Volveré. nuevo, en el espacio desde la banda, donde analizaremos, como hemos dicho anteriormente, el rival del Recreativo de Bailén. Esta semana tocaba Los Villares y la próxima semana salimos a... Si no recuerdo mal, creo que era Arroz. Es que no, ahora mismo me ha pillado. Eso sí me ha pillado ya en blanco. Bueno, está pendiente eso. Pero bueno, espero poder bastante, traer ba mucha más información que en cuanto a Los Villares se refiere. Ya Sí. lo preparemos con más tiempo y conozcamos lo que es la primera jornada, cómo se ha desarrollado. Y yo creo que podemos ya dar hasta incluso una posible alineación. Pues lo dicho, próximo domingo, 7:30 de la tarde, en el 19 de julio, gran partido, que va a abrir la regional preferente en la temporada 2008-2009. Y que enfrentará al Recreativo de Bailén Club de Fútbol contra los Villares. Por cierto, podrán conocer, para el que no lo conozca, y podrán sentir cómo le va a deleitar ese speaker que este año el Recreativo de Bailén ha apostado por él. Y que la verdad, que quien haya podido presenciar la presentación que hizo no tiene ningún desperdicio. ¿Qué comentar los jugadores, Francisco? Pues la verdad que yo tampoco, no, además de que no se lo esperamos, yo tampoco me lo esperaba, porque no sabía que iba Juan Pepe, que es nuestro speaker, y no me esperaba que fuera algo así. A mí me agradó muchísimo. Yo creo que a todos los que estaban allí, pues fue La verdad que bastante bueno y algo curioso y algo que no, no, novedoso. efectivamente, no, no Mira vemos. que si viene el general y nadie se lo yo. Bueno. ¿Eh? Pues mira que los partidos del Gen son más osos dando la alineación, pero bueno. La verdad que echamos un sábado por la tarde que nos partimos de La verdad risa que sí. planeando esos nombres para los Sí. jugadores. Y bueno, creemos que quedó bien según lo que nos ha comentado gente Si del club y gente de podemos, calle. para aquellas personas que no puedan asistir, a ver si podemos grabarlo Sí. y lo emitimos en el próximo desde la banda. Pues estaría pendiente Lo grabamos. Nos quedamos con la copla a ver Lo grabamos si podemos traerlo. Y el próximo jueves pondremos aquí lo que dice el speaker, Juan José Soria, en un partido de Recreativo de Bailén. Concretamente en un partido especial como va a ser este, el del próximo domingo, contra los Villares. Muchísimas gracias, Francisco Javier. A ti, Pedro. Esto ha sido Deportes. Marta, seguimos con la programación aquí en Radio Municipal de Bailén.